Rutas del Rock. En busca de la amplia gama de sonidos de esta música que la hicimos nuestra y que sigue llegando para vivir en la película de nuestros días musicales, en convivencia fraterna con nosotros, ese nuevo y viejo rock and roll. Desde Chiapas, Rutas del Rock, con Daniel Trejo Sirvent. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rutas del Rock. El día de hoy les tenemos un especial que va a estar dedicado a discos de este año 2010. Vamos a estar escuchando sobre todo música, producciones de este año y de grupos en diferentes estilos. Lógicamente vamos a estar más cercanos en este especial al rock pop, pero lógico, en muy diversos estilos, algunos estilos más indie, otros más alternativos, algunos sonidos por momentos con toques electrónicos. Y bueno, pues vamos a estar más o menos en esta onda en el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con una banda que se llama One Night Only. Esta banda británica, pues definitivamente tiene un disco muy bien logrado. Vamos a escuchar esta banda de indie rock y su disco que se llama igual que el grupo, del 2010 es este trabajo, el quinteto inglés. Vámonos con este disco producido por Ed Buller. El tema que les vamos a poner precisamente de esta agrupación es un tema muy bien logrado. Este tema que hemos elegido, pues suena muy bien. Hay varios temas muy interesantes en este disco, muy pop sobre todo, muy, muy atractivos a la hora de escucharlos. Y bueno, pues vamos a escuchar a esta banda nueva británica que suena muy bien. Ya tenemos aquí la rola y se llama All I Want. Nothing to say. I'm Acabamos de escuchar al grupo One Night Only. Este tema se llama All I Want. Y estamos aquí en Rutas del Rock. Tenemos realmente algunos discos interesantes para escuchar. Vamos a seguir ahora con un artista que es bastante, bastante conocido en nuestro tiempo. Y pues este artista pues también tiene definitivamente música interesante. Tiene un disco nuevo, con muy buen sonido. Y estamos hablando de Brandon Flowers. Este disco del 2010 se llama Flamingo. Él pues es muy conocido por ser músico, cantante de The Killers. Y pues les vamos a poner un tema que no es el, digamos, el más el tema, digamos, el más single del disco, por decirlo así, el tema que están promocionando, pero es un tema muy interesante. Se llama I Came Here to Get Over You y pues vamos a escucharlo. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a Brandon Flowers con este tema que se llama I Came Here to Get Over You, de su disco Flamingo. Estamos en un especial de discos 2010, escuchando pues la música de nuestro tiempo, lógicamente, y pues creo que es interesante reunir una programación internacional aquí en Rutas del Rock, escuchando este tipo de música, mandándoselas a ustedes. Y pues vámonos ahora con Guster, este grupo que, bueno, ya desde los anteriores discos nos gustó bastante. El nuevo se llama Easy Wonderful, un disco bastante interesante donde experimentan con diferentes tipos de arreglos, ya también aparte de su estilo. Y pues este tema que les vamos a poner se llama This Is How It Feels to Have a Broken Heart. Vámonos con Ghoster. Este tema se sale un poco de lo habitual en cuanto a su sonido, pero suena muy, muy vivo, muy interesante. A ver qué les parece el grupo Ghoster desde Estados Unidos. Continuamos en Rutas del Rock y vamos a seguir con Evermore. Acabamos de escuchar a Ghoster, una magnífica banda de Boston, Massachusetts. Vamos a seguir con Evermore desde Nueva Zelanda y ellos tienen un disco en el 2010 que es un trabajo realmente muy, muy bien logrado. Se titula este álbum, pues, con el mismo nombre del grupo, y en este disco pues se compilan algunas de las mejores canciones del grupo. Vienen algunas canciones nuevas, que son tres nuevas canciones. Está Underground, y hay otro par de temas. Les vamos a poner uno de estos temas, precisamente del grupo de Nueva Zelanda, Evermore, para continuar. Y el tema que hemos elegido de Evermore para ponerles de estos nuevos temas se llama This Is Love, y pues vamos a disfrutar de su música. Ellos son Evermore. Yeah. Continuamos en Rutas del Rock en este especial de discos 2010 y vamos a seguir ahora con Chiquita Violenta. Acabamos de escuchar a Evermore con el tema This Is Love, este grupo de Nueva Zelanda. Y ahora Chiquita Violenta desde la Ciudad de México, que es una de las mejores bandas indie que tenemos aquí en el país. Y pues este disco que se llama 3 es su más reciente producción. Suena realmente bien y pues vamos a ponerles un tema de este disco que se llama Super Cycle. Continuamos en Rutas del Rock escuchando discos 2010 y bueno, pues realmente un año muy interesante para la música internacional, que creo que hay muy buenos discos y lo importante es de que disfrutemos tanto de grupos muy nuevos como de grupos que ya tienen de alguna manera una trayectoria, que no es su primer disco que están grabando, sino que ya tienen algunos discos interesantes. Así que pues vamos a seguir ahora con precisamente con una banda que es bastante famosa en nuestro país. Estamos hablando de Interpol, y pues Interpol también tienen buen disco, un nuevo disco también, y pues definitivamente una agrupación que desde que iniciaron ha sido una de las bandas neoyorquinas que ha tenido bastante éxito. Fueron parte del llamado post-punk revival, y pues les vamos a poner este nuevo disco 2010 que está bastante interesante. Vamos a ponerles un tema que se llama Barricade. Ellos son Interpol. Stop. Acabamos de escuchar a Interpol, definitivamente un muy buen trabajo de la banda neoyorquina. Un disco pues que realmente suena bastante bien, grabado en Electric Lady Studios y pues editado por Matador Records, que es una de las compañías importantes en nuestro tiempo. Vamos a seguir ahora con Hypernox, que es un trío muy interesante, argentino. Está integrado por JM Drangosch en el bajo y en la voz, Oliver Knoxville está en guitarra y en la voz, y Rami Pereira está en la batería y en los coros. Tienen un nuevo EP de 5 canciones muy interesante en este 2010 que se llama Out of Control. Los Hypernox son de Argentina, recrean sonidos muy interesantes, mezclados un poco sonidos indies con sonidos algo post new wave, por decirlo así. Vámonos ya con ellos y este tema que se llama Life in Stereo. Continuamos en Rutas del Rock en este especial de Discos 2010, disfrutando de la música actual, de la música de nuestro tiempo, que yo creo que es lo más fresco, lo más interesante que puede uno hacer también. En cualquier generación yo creo que es bien interesante escuchar las bandas actuales e incluso también bandas, por decirlo así, veteranas, o bandas con mucha trayectoria que están haciendo también discos nuevos, porque también hay grupos con mucha trayectoria que sacan discos a través de la historia muy modernos, muy revitalizados, por decirlo así. Y pues vamos a seguir ahora con Cibelis. ¿Qué les parece? Cibelis también tienen un disco realmente muy interesante para que escuchemos. Este disco de Cibelis suena bastante bien. Y pues una agrupación, además les comentamos que es una banda de Sydney y de Newcastle en Australia. Son 6 integrantes en la agrupación y pues vamos a escuchar este trabajo que suena bastante, bastante bien. A ver qué les parecen estos maestros. Y pues vámonos con un tema que se llama Isis, Death and Love. Thank you. Desde Australia acabamos de escuchar a Sibelius, definitivamente un disco muy interesante que se llama Bilimbo Lake, de este 2010. Estamos en un especial de discos 2010, sobre todo llevando música actual a sus casas, a sus oficinas, a precisamente también incluso a los que nos escuchan en avenidas, en carreteras, lógicamente. Vamos a seguir ahora con el grupo italiano Alivia. Este disco se llama Manual Apócrifo, de Giovanni Marmotte. Realmente un disco muy interesante para disfrutar de nueva música italiana, rock pop, lógicamente, con magnífica calidad. Les vamos a poner un tema de este disco del 2010, el tema del grupo Alivia, con B larga, Alivia. Se llama Fundamentos de Inmoralidad. Continuamos en Rutas del Rock, y acabamos de escuchar al grupo italiano Alivia con este tema que se llama Fundamentos de Inmoralidad. Vamos a continuar, tenemos grupos realmente interesantes de nuestro momento. en el planeta, y es bien interesante escuchar lo que les está haciendo en este momento, un especial de discos 2010. Vamos a seguir con la banda mexicana. Esta banda se llama Levarón, una banda que ha tenido ya mucho éxito en el mundo del indie mexicano y que se está escuchando bastante, tanto su primer trabajo discográfico como este nuevo larga duración del 2010 que se llama Esplendor, editado para Bunker Producciones y distribuido por Sony Music. Vámonos con un tema de este disco de los Levarón de México, con este tema que se llama Pelea. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a Levarón con este tema que se llama Pelea. Vamos a continuar ahora con una banda de España que se llama Dinoises. Esta banda pues tiene un sonido relacionado con el indie, lógicamente, ese indie que todos conocemos, que tiene grandes intérpretes en diferentes partes del mundo. El grupo suena realmente muy bien. Y pues para los que estén buscando alguna banda indie española desde Madrid, España, vamos a ponerles a Dinoises. Este disco se llama Midnight Music Munchies y les vamos a poner un tema a continuación de Dinoises que se llama Mandanga. Música. Acabamos de escuchar a The Noises, esta agrupación española, un cuarteto que tiene un sonido de indie rock bastante interesante. Este EP del 2010 está realmente interesante. Cuatro temas, Midnight Music, Munchies, se llama el disco. Y vamos a continuar ahora con otra banda importante. Esta banda es de Alemania, se llaman Blind, un cuarteto de rock alternativo con muy buen sonido. Y pues vamos a escuchar a este cuarteto que suena realmente bien. Este disco que les presentamos se llama The Fire Remains. Y les vamos a poner un tema que se llama Teenage Dreams. Vamos a escuchar al grupo alemán Blind. Your heart on the floor, torn apart in two. I see the look in your eyes, where's all the happiness in you? All the postcards on your wall, they show one face. Bleeding out all your life, there's no anchor holding you. Afraid of being alone and all the pain you're going through. After all these dreams that you cannot erase, it's hard. Acabamos de escuchar a Blind desde Alemania con este tema que se llama Teenage Dreams. Vamos a continuar ahora con una agrupación realmente interesante. Esta banda que les vamos a poner tiene un sonido pues también un poco electrónico, un poco, hay algo de New Wave también en su música. Y estamos hablando del quinteto noruego de Pink Robots. Realmente un disco bastante interesante también para escuchar este tipo de sonidos. Y pues vamos a ponerles a The Pink Robots del 2010. Este disco se llama, este disco igual que el grupo. Vámonos con este tema que se llama Goodbye Crocodile. Acabamos de escuchar a The Pink Robots con este tema que se llama Goodbye Crocodile desde Noruega. Y vamos a seguir ahora con un quinteto muy joven de Chicago, Illinois, que se llama The Graduate. Este quinteto suena realmente bastante bien también en el sonido indie. Y pues les vamos a poner un tema de ellos. Este disco se llama Only Every Time. Y pues vámonos con un tema de este quinteto que realmente suena bastante bien. Vámonos con el tema que se llama Stuck Inside My Head. Acabamos de escuchar a The Graduate con este tema que se llama Stuck Inside My Head. Vamos a continuar ahora con la banda canadiense Arcade Fire. Tienen nuevo disco en este 2010 que se llama The Suburbs. realmente un trabajo con algunos temas realmente muy buenos. Todo el disco es bastante completo en sonido indie rock, pero bueno, hay unos temas todavía más destacados. Este tema que les vamos a programar se llama Empty Room, es uno de los que más me gustan del disco, y pues vamos a escuchar. Acabamos de escuchar a Arcade Fire con este tema que se llama Empty Room. Vamos a seguir ahora con Future Idiots, esta agrupación de Suecia que también tiene un sonido realmente muy moderno, y les vamos a poner a continuación este disco bastante interesante, el disco que les vamos a poner de estos suecos. Suena realmente muy bien. Vámonos con precisamente este tema que se llama Red Handed. El disco se llama Love and Murder y vamos a escuchar a Future Idiots. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a Future Idiots con este tema que se llama Red Handed. Vamos a continuar ahora con una banda holandesa que se llama Diret. Realmente también un grupo muy interesante para escuchar. Vamos a ponerles este trabajo que se llama This Is Who We Are. Y pues es un trabajo del 2010. El tema que vamos a escuchar se llama Times Are Changing. Acabamos de escuchar a la banda holandesa Diret con este tema que se llama Times Are Changing, y definitivamente, bueno, pues estamos hablando de un grupo con un buen disco también en este 2010. El disco se llama This Is Who We Are. Vamos a continuar ahora precisamente con una banda de Lisboa en Portugal que también tiene un sonido realmente muy interesante. Y pues esta banda indie rock tiene un disco en el 2010 muy bueno que se llama Mirrors. Con este disco vamos a continuar y les vamos a poner un tema de este trabajo que se llama Hollow Destiny. Ellos son Uniform. De Lisboa, en Portugal, acabamos de escuchar a Uniform con este tema que se llama Hollow Destiny. Vamos a continuar ahora con una agrupación de Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando del grupo Suárez, que ya tiene su disco que se llama Tokyo Ross. Y pues un disco del 2010 también muy interesante para los que gusten de la combinación de sonidos indie con sonidos electrónicos. Un disco bastante interesante. Los Suárez, bueno, Suárez así se llaman. Hubo un grupo muy bueno también que se llamaban Suárez en Argentina de los 90, muy interesante esa banda también, con Rosario Blefari. También hay otro grupo español que se llama igual Suárez, Los Suárez. Vamos a escuchar a los mexicanos, lógicamente, con este debut, que realmente tiene muy buena música, y el disco se llama Tokyo Ross. Vamos a escucharlos. Ellos ya tienen bastante experiencia en la música tapatía, han estado en algunas bandas, algunos de ellos muy buenas, con muy buenos sonidos y muy buenos discos también. Así que vámonos con un tema de este disco del grupo Suárez, un cuarteto de Guadalajara que tiene disco debut muy bien editado, además, este trabajo. Vámonos con el tema que se llama Neverland. Más fuerte. caminar así no te ha hecho ningún mal, porque el sol ya salió y la noche no vendrá. Y ahora sé qué hacer y no voy a fallar. Prepárate muy bien que vamos a empezar. ¡Hey! Prendamos todo el fuego, la fiesta va a empezar. ¡Hey! Se olvida todo el tiempo, bailando sin parar. Acabamos de escuchar a Suárez con este tema que se llama Neverland, de su disco Tokyo Rose, que realmente suena muy bien. Vamos a continuar ahora con una banda de Torreón, Coahuila, un disco de la banda Los Love Kills. Realmente pues un disco que está a un precio bastante económico, editado por Madame Records. 7 temas, un disco producido por Mauricio Terracina, conocido por Vaquero, por Zurdok y por The Vulture, haciendo muy buenos trabajos tanto con sus proyectos como con sus producciones. Aquí está la producción de Mauricio Terracina con el grupo de Torreón, Coahuila, Los Love Kills, y les vamos a poner un tema muy interesante que se llama Buscando California. Y una noche Acabamos de escuchar a los Love Kills y este tema que se llama Buscando California. Ellos son de Torreón, Coahuila, y realmente tienen un disco bastante interesante de rock alternativo mexicano. Vamos a continuar ahora con Jimmy Eat World, que también tienen nuevo disco. Este trabajo se llama Invented, realmente un trabajo muy interesante para escuchar, una producción de Mark Trombino, y pues seguramente pues muchos ya conocen esta agrupación que combina power pop con rock alternativo, y ellos son de Mesa en Arizona, en los Estados Unidos. Han tenido unos discos bastante interesantes en el nuevo rock pop americano. Los últimos discos han estado realmente interesantes, con buenos guitarreos. Y vámonos con un tema de este disco que se llama Stop, un tema con buena atmósfera en la composición. Ellos son Jimmy Eat World. Don't have to be the prettiest if you have the mind and willingness. No one stops a girl who knows what she's got. No reason why I can't help following with my eyes. Even at my best, I guess I'm still just one of them. A combination of strong and lost. How easily you turn, then turn it off. Do you take what you want? Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a Jimmy Eat World con este tema del disco Invented, que se llama este tema Stop. Y vamos a continuar ahora con un dueto de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando de Los Impostors, un grupo realmente interesante también para escuchar, un disco del 2010, y pues viene en Digipack este disco. Yo se lo recomiendo para los que gusten de una combinación de indie con música electrónica. El disco se llama Somos Duques, está editado por Shocking Watts, y pues vale la pena que lo escuchen. Vamos a ponérselos para que sí, ustedes escuchen este proyecto tan interesante desde Guadalajara. Y precisamente en esta agrupación está Álvaro Arce y Picho Torres, son los dos músicos que hacen este proyecto. Vámonos con Los Impostors, disco del 2010 y música electrónica con indie que ellos definen como electro-tecno-indie. Vámonos con este tema que se llama Verte de Más. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Los Impostors desde Guadalajara con este tema que realmente suena bastante bien, Verte de Más, y donde se combina música electrónica con indie con muy buena calidad, una muy buena producción definitivamente. Hemos tenido un especial dedicado precisamente a discos del 2010. Creo que es muy interesante escuchar en un programa pues sonidos que se están haciendo en el momento actual. Creo que también es importante también hacer programas de música de otros tiempos, de otras décadas, de movimientos que se han dado a través de la historia del rock, pero también es muy interesante darle a la radio de rock pues lógicamente esa actualidad, y pues muchos sonidos variados están surgiendo, muy diferentes estilos, y todos los estilos del rock tienen momentos muy interesantes. Esa gran diversidad que tiene el rock pues es lo más interesante, que es una música completamente ilimitada. Y recuerden, amigos, que estamos nosotros los días lunes, miércoles y viernes transmitiendo por Suprema 91 FM de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Estamos de 7 a 9, 15 más o menos de la noche, los lunes, miércoles y viernes. Y la página para que nos escuchen es www.supremaradio.com. Al entrar a la página, ustedes dan clic donde diga Suprema 91 y a partir de las 7 de la noche nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes. En Conexión Rock, la radio de internet de rock de la Ciudad de México, estamos los lunes de 9 a 11 y los sábados de 5 a 7 de la tarde. Así que pues estamos en estos especiales, espero que ustedes estén disfrutando de nuestros especiales. Y pues ya nos vamos a despedir con un grupo realmente muy importante. Estamos hablando del grupo mexicano La Barranca, quienes también tienen un disco realmente muy bueno en este 2010 que se llama Piedad Ciudad. Un discazo realmente con músicos tan experimentados. Bueno, aparte de José Manuel Aguilera, está Federico Fon, Alfonso André, Adolfo Romero y además está Iván Solís Nas. Como quinteto están ahora los maestros de La Barranca con una banda mexicana de la Ciudad de México. Nos vamos a despedir para que así pues disfrutemos también de la música mexicana. Actualmente algo muy importante, antes pues digamos que siempre ha habido una calidad grande dentro de la música en México. Recordemos por ejemplo en la época de Avándaro habían bandas mexicanas tan buenas que pues se podían poner en calidad a la par con cualquier banda de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Sin embargo, creo que también en la actualidad hay muchas bandas mexicanas que tienen un nivel muy internacional, muy interesante, tanto bandas ya más consagradas, con más trayectoria, como agrupaciones también que pues lógicamente están comenzando pero que suenan realmente bien. Entonces lo importante es eso, combinar grupos de otros países también con bandas mexicanas también de magnífica calidad en el especial de este día, que fue un especial de discos 2010. Y pues nos vamos a despedir entonces con La Barranca, con un tema de este nuevo disco que realmente nos ha gustado bastante. Como todos sus trabajos de La Barranca son realmente excelentes. Mi correo electrónico es rutasdelrock@hotmail.com. Yo soy Daniel Trejo Sirvent y pues nos vamos a despedir con este disco que se llama Piedad Ciudad, que es un disco del 2010. El último track del disco se llama este track Edén y realmente pues suena realmente muy bien. ¿Qué más? Pues ya nos despedimos, amigos, y recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes por Suprema 91 FM con calidad estéreo digital desde San Cristóbal de las Casas, de 7 a 9, 15 aproximadamente. Después de las 9 nos quedamos un par de rolas más, lo que sea el tiempo de un par de rolas más. Así que pues estamos lunes, miércoles y viernes, y la página es www.supremaradio.com para que nos escuchen por internet también. Así que pues nos despedimos con La Barranca. Que tengan un excelente día. Nos despedimos entonces con este tema que se llama Edén. Hasta la próxima emisión. Gracias, amigo. Solo así, usar las puertas del jardín del Edén. Solo así, usar las puertas del jardín del Edén. Solo así.